Nosotros somos Soul Wave y esto es... Esta canción se llama Enemigos. La venganza me llama y mis enemigos conocen el karma y no sé qué pensar sobre lo que nos dicen que es normal y nos tiende una trampa. Hace un siglo, sin final, final, final. Y me muero lento al saber que no volverás y que nadie vuelve. Y que todas las películas mienten que tu piel tan suave, tu cara, tus ojos también se irán. No tengo tantas ideas para acabar con ellos. Bombas, rayos, y dejarlos de soñar y dejar de oír sus voces que me dicen que hago todo, todo, todo, todo, todo mal. Gracias. La siguiente canción se llama Todo Está Bien y se llama como un EP que alguna vez lanzamos. Y justo el nombre del EP viene por esta canción que es de hace muchos años y decidimos volverla a hacer para esta sesión. Espero les guste. Todo está bien. us is the rich, they don't care at all. They don't care. The world looks strange around the city. But hey, the thing, good thing is shit, another move around the Kuda. So don't be afraid, good thing is savage, don't you know? The thing is savage. Do your worst, we'll place the silence. Woo!